¡Qué onda! ¡Lo que me dijeron! Me dijeron que cantando todo es mejor. Me dijeron que el viento norte no trae calor. Me dijeron que a mis santos debo rezar para pedir por todos felicidad. Me dijeron que cantando todo es mejor. Me dijeron que el viento norte no hace calor. Me dijeron que la vida hay que disfrutar. Cantando con ustedes lo voy a lograr. Porque la gente, porque la gente está queriendo bailar. Porque la gente está queriendo reír. Porque la gente está queriendo cantar. Por eso canto y me siento feliz. Porque la gente está queriendo bailar. Porque la gente está queriendo reír. Porque la gente está queriendo cantar. Por eso canto y doy todo de mí. Mejor. Me dijeron que el viento norte no hace calor. Me dijeron que a mis santos debo rezar para pedir por todos felicidad. Me dijeron que cantando todo es mejor. Me dijeron que el viento norte no hace calor. Me dijeron que la vida hay que disfrutar. Cantando con ustedes lo voy a lograr. Porque la gente, porque la gente está...